Joe y la música. A Joe le gusta la música. Joe likes music. A Joe le gusta la música. La música favorita de Joe es el rap. Joe's favorite music is rap. La música favorita de Joe es el rap. Pero también a Joe le gusta el jazz. Joe likes jazz music. A Joe le gusta el jazz. Y él toca el piano. He plays the piano. Él toca el piano en una pequeña orquesta. Joe tiene una amiga que se llama Gloria. A friend that's named Gloria. Una amiga que se llama Gloria. Ella siempre le dice a Joe, "A mí no me gusta el rap. I don't like rap music. A mí no me gusta el rap. A mí me gusta el rock. I like rock music. A mí me gusta el rock." Gloria no toca ningún instrumento. Doesn't play. No toca ningún instrumento. Joe y Gloria son buenos amigos y a veces ellos van a los conciertos. They go to the concerts. Ellos van a los conciertos de música clásica o música norteña. La música norteña es música muy mexicana. It's very Mexican music. Es música muy mexicana. Joe piensa que un día va a conocer a Eminem, su rapero favorito. Joe también piensa que Joe also thinks that. Joe también piensa que si Eminem le pregunta, if Eminem asks him, si Eminem le pregunta, "Joe, ¿cuál es tu música favorita?" What is your favorite music? ¿Cuál es tu música favorita? Él va a decir, "Mi música favorita es el rap. My favorite music is rap music. Mi música favorita es el rap."